El cáncer de la próstata. El cáncer de la próstata se produce cuando algunas células prostatistas mutan y comienzan a multiplicarse descontroladamente. La enfermedad se desarrolla más frecuentemente en el individuo. Es el segundo tipo de cáncer más común de cáncer de próstata. Cometidos a terapia.